Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas oyentes de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. ¿Cómo anda Lola María Halfon Laxman? Estoy muy bien porque tenemos una invitada de lujo, una poeta que la rompe, estamos acá. Camila Valendor, ¿cómo está? Bárbara. Tomando chinar, o sea, no terminó de tragar. Sí, exactamente. Con un chinar en la mano siempre estoy bien. Hola, ¿qué tal Fabi Agosta, nuestro operador estrella? Y hola, ¿qué tal a nuestra invitada de hoy, Sofi Saúl? Hola, chicas. ¿Qué tal? Hola, oyentes. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¿No? Estamos como con estrellitas que nos salen de la cabeza. Sí, algo así. Sí. No nos pueden ver, pero imagínennos con estrellitas en la cabeza. Bueno, estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Son las 9:03. Y bueno, estamos muy contentas porque hoy tenemos un programa maravilloso. Siempre decimos lo mismo, sí, porque siempre es un programa maravilloso. ¡Qué pena! ¿Qué programa no es maravilloso? Eso, esa es la pregunta. Además, bueno, estamos muy contentas con los mensajitos que ya nos están mandando, ya nos están contando qué comen, qué hacen, con quién están, que es nuestra actividad favorita de los miércoles, es saber que se están tomando una birra y comiendo una pisita. Si quieren hacer como nuestros oyentes más queridos, mándennos al 2944-784040, en dónde nos están escuchando, qué están comiendo, qué están bebiendo, como para ya ponernos en tema, para ya entender quién nos está escuchando, desde dónde y si va bien con nuestro chinar, nuestro quesito, o si no combina, ¿no? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Porque además lo que hablábamos con Sofi recién antes de empezar es que estamos tan acostumbradas a mirar quién nos miró las historias, el doble tilde azul y yo qué sé, que quiénes estarán del otro lado, qué sorpresa. Nos pueden contar, sean buenites con nuestra ansiedad. Sí, sí, cuéntenos. Para les oyentes que de repente cayeron a FM Los Coihues sin entender qué está pasando, qué es Cosas que hago en la oscuridad, les contamos que lo que hacemos aquí es elegir un libro que esté en la Biblioteca Popular Carilafken de aquí de Villa Los Coihues, Bariloche. Elegimos un libro o une poeta para que ustedes puedan ir a buscar quienes viven aquí en el barrio o en Bariloche. Y todo el programa va a girar en torno de ese poeta. En este caso es Marosa Di Giorgio. Estrellitas. ¿Vos decís que las estrellitas que nos salen hoy de la cabeza tienen que ver con Marosa? Y sí. Un poco sí. Más nos tendrían que salir como tulipanes, floripondios de la cabeza. Me encanta, como esos dibujos de gente que le salen flores de la cabeza. Sí. Hermoso. Imagínennos así pero ahora. Pero medio podriditas. Como que no se son pudieron. Las flores más lindas del barrio. Sí. Imaginen una belleza siniestra saliendo de nuestras cabezas. Pueden ir a googlear a Marosa y verle la carita, que es de una belleza siniestra. Sí, empecemos por ahí. Exactamente. Acá bueno, nos están contando cositas. Hola, hermosas, qué alegría escucharlas con una pizza en la cama. ¡Ah, re! Ay, la gente la hace bien. Realmente, o sea, saben vivir. Sí. Y en un buen horario en la cama, ¿no? Como sí. Qué bien estar a las 9 adentro de la cama. Mal. Te envidio un toque. O sea, Y por acá nos dicen, escuchándolas con Vinito y con Ilu. Él solo quiere bailar, así que bailaremos poemas. Ah, me encanta. Van a bailar poemas y van a bailar las canciones que elige nuestro DJ estrella, Joaco Conte, ¿o qué? Exactamente. Nuestro DJ estrella es Joaco Conte y a él le contamos, vamos a ver a Marosa, vamos a leer a Marosa, vamos a charlar sobre su vida y él elige cuatro canciones. O sea, cuatro canciones vamos a escuchar hoy que son a partir de algo que le despertó a nuestro amigo Joaquín, la poesía de Marosa. Eso por un lado. Por otro lado, en este equipo grandioso que somos en Cosas que Hago en la Oscuridad, está Eleonora Boto, que es también bibliotecaria como Joaco y como nosotras, y Elio se encarga del bloque de literatura infantil. Entonces le contamos que vamos a ver a Marosa y ella dice, bueno, a les niñes vamos a leerles la la la la la la. Todavía no sabemos qué. Tururú. Entonces, bueno, vamos a tener muchas sorpresas el día de hoy. Para nosotras siempre es una sorpresa. Estamos ahí armando el guión, de golpe tuki. Llega la playlist con las cuatro canciones que eligió Joaco. De golpe tuki. Llegan los audios de Eleonora con la maravilla que suele crear. La verdad que siempre es una sorpresa. Sí, es hermoso, es hermoso. ¿Y sabes qué pensaba también antes cuando te escuchaba decir que quienes viven en el barrio y en Bariloche pueden venir a sacar los libros de la biblioteca? Que de golpe nos damos cuenta que por ahí piensan que es mucho más difícil de lo que en realidad es venir a sacar un libro de la biblioteca. Es recontra fácil, solo tienen que venir en los horarios de atención. Si son socios, se llevan el libro. Si no son socios, los hacemos socios ahí mismo. No hace falta vivir en los coihues, no hace falta nada. Vienen, lo charlamos y se llevan el libro. No es difícil. Perfecto. ¿Querés contarme los horarios de atención? Por favor, y así. Ya que estamos tanta zaraza, mejor los digo. Claro. Estamos los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Así que ahí tienen un abaniquito para elegir y venir a llevarse a Marosa o lo que tengan ganas. Ya les aviso que Lino Itkin siempre al día siguiente, el jueves, viene en nuestro horario de atención y se lleva al poeta que vimos hoy. Así que tienen que venir a pelearse con Lino. O sea, caigan tempranito y se codean con Lino. ¿O qué? Me encantaría ver esa escena realmente. Sí, ¿no? Como sí, gente peleándose. ¡Dámelo! ¡Dame a Marosa! ¡Dámela! Por suerte, justo de Marosa, después lo vamos a hablar, hay unos cuantos libros en la biblioteca. Así que si vienen mañana, quizás no se tengan que pelear con nadie. Aprovechen. Va a estar todo bien. Vengan bien. Igual, no tengan miedo de codearse. Bien, bien. Me interesa. Queridos oyentes, tenemos una consigna del día, porque queremos sí, charlar con ustedes, queremos que nos cuenten cosas. Y hoy pensábamos en Marosa y decíamos, bueno, abramos esta pregunta. ¿Con qué escritore que ya no pisa el mundo de los vivos te tomarías un vino? ¿Por qué pensamos esto con Marosa? Porque nos remil tomaríamos un vino con Marosa. Sí. ¿Okay? Sí. ¿Cómo me gustaría? Estás para el vino algo con Marosa. Fermentadito, sí. Algo fermentadito. Sí, sí, sí. Sí, igual sí, no sé, porque también era como medio timidona. Era medio timidona. Como que quizás unas cuantas copitas, ¿no? Para claro, que se soltara ahí un poquitito. De hecho decía eso, que era como una especie de alcoholismo social, porque para poder estar presente es mejor tomarse unos vinos, sino como siempre en una medio abstraída. En otra, claro. Sí. O recitar poemas. Dicen que cuando recitaba poemas, ahí, bueno, la perfo de tu vida. Sí, sí, sí. Hay muchos videos de ella recitando y como muy actual me pareció, ¿no? Como sí, así bien performática. Como que nada, en las tablas se soltaba, se ve. Sí, sí. Estaba ahí como para esperarla abajo del escenario con un vinito. Sí. Bueno, pero hicimos un poco de trampa. O sea, cuéntenme con qué otro poeta o escritores se tomarían un vino. Para así le damos un poco de claro, vuelo a la cosa. Y bueno, yo tengo que decir que me tomaría un vinito con Julito Cortázar. ¿Qué quieren que les diga? Bien, lindo, lindo un vinito. Podemos invitar a Alejandra. O sea, yo me sumo, pero invitemos a Alejandra. Y a Cristina Peri-Rossi. Ah, está viva, está viva. No, vale, no me la mates, te pido a Cristina, viejo. Perdón, bueno, perdón. Me están matando a Cristina. No vale, o sea, si hay un grupete de muertes, ¿no puedo invitar una viva? Y es raro. Es raro, es muy confuso. Como de repente que tienen otra perspectiva. Sí. Que vieron, que yo no vi, sí, mucho FOMO. Es no confuso, sé, es confuso. Sí. Está sí, bien, está bien, está bien. Bueno. ¿Sophie? Yo invitaría, no es nada original, pero invitaría a Virginia Woolf. Ay, es como sí, mi crush eterno. Y no puedo decir otra cosa que ella. Sí, que era muy canchera, muy inteligente, un poco guacha, pero buena persona en el fondo. Como un cóctel de cositas espectacular. Re. Me daría un poco como de pudor, me quedaría callada, tipo, viéndola, nada más. No sé si podría hablar. Pero con un vinito encima, ¿quién te dice? Claro, sí. Yo con Cortázar también me quedaría medio... Pero bueno, unos vinitos y se fluye. Sí. Era muy buena con las mujeres ella. Como claro. Que a los hombres los chicaneaba un poquito para ver si eran tan inteligentes como se sentían. Y a las minas las trataba como, ok, no te voy a hacer la vida tan difícil. Claro, está bien. Seamos amigas. Bien. A ver, invitémosla. Me gusta. Bien. ¿Y no te tomarías un vinito con Silvia Plath, con Anne Sexton, así como que todo se ponga oscuro? Pero qué difícil, porque para eso con todas, con Clarice, o sea, con Clarice Lispector me remil tomaría un vino. Con Adrienne Rich. Ok. Ya está, ya fue. Bueno, hagamos qué difícil, una viejo. Hagamos una fiesta. Pero estamos, bueno, elijan a uno, oyentes, o sea, no hagan lo que estamos no haciendo. No sean como nosotros. No. Está estallado el WhatsApp, te quiero decir. Me parece me que mata gustó. Porque ni dijimos el número, o sea, por las dudas lo digo por si alguien se sumó y no sabe el número, que es 2944-784040. ¿Con quién se tomarían un vino? ¿Con qué escritore que ya no esté en el mundo de los vivos? Acá Tani dice, acá escuchando de sobremesa, saludos a Sofi de parte de los condominos. Me tomaría un vino o dos con Lucía Berlín. Besitos a las tres. Lindo, lindo. Sí, buen pero plan. Ahí no termina la noche con dos vinitos. Es un poco humilde. Muy humilde. No. O sea, ahí desbarrancás y terminás en México. Como que... Sí. Acá dicen, qué hermosa consigna. A mí me gustaría ser amiga de Silvia Molloy y me encantaría charlar con Broski y ayudarlo a cruzar la calle a Borges y charlar en esa cruzada y seguiría. Bien, nos tiraron todas. O sea, si querés contar a quién le ayudarías a cruzar la calle, o sea, tiene que ser un escritor ciegue, pero bueno, no importa. Y que mientras lo ayuda a cruzar la calle se toma el vino ahí nomás. Excelente. Una copita tiene guardada en el bolsillo. Esa gente que, viste, te saca la copa. Petaquita. Petaquita en el bolsillo me encanta. Amo esta consigna. Me tomaría una dama Juana con Roberto Bolaño. Bien, bien. Me gusta. Muy bien. Y hay un audio. ¿Escuchamos un audio? Sí, por supuesto. A ver qué dicen por acá. Hola chicas, Lola, Cami, acá estoy escuchando el programa y comimos pizza y les quería contar, yo me tomaría un licuado con Elsa Bornemann. Bueno, eso, chau, beso grande, las estamos escuchando. Estoy rotísima. Quiero ir a esa cita. Yo también. O sea, me acabo de dar cuenta que muero por estar ahí. Juli, invítame. Le diría, qué disparate, se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó de la fuente. Estoy llorando. Si hay algún artista plástico escuchándonos que dibuje a Elsa Bornemann tomando un licuado con Juli, por favor. Gracias, Juli. Qué bendición. Si no llega el mensaje de Juli, es como que el programa no empezó. Nunca no sé empezó. Si les pasa a todos. Confirmen. A mí sí. Bueno, programón. A la gente le gustó la consigna, eso me interesa. Sigan contándonos. Ya sabemos que tenemos que hacer consignas... Con vino. De escabio. Que impliquen vino. Nos siguen contando al 2944-784040. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad. ¿Y vos me querés contar algo? No, quiero contarte que el público infantil cambia las bebidas, porque nosotras mucho vino, nunca pensamos en nuestros oyentes infantiles. Está muy mal. ¿Con qué se tomarían? ¿Un vino barra un licuado? Bueno, acá se tomarían un té okay. Con María Elena Walsh. ¿Qué te parece? Me Yo encanta. Estoy también sí. para esa. Sí, me quiero sumar a todas las reuniones. Ustedes inviten. Si lo logran, inviten, sí. Porfi. Me imagino que va a pasar así como en un sueño, capaz. ¿Qué onda? ¿Nos tiramos mensajitos telepáticos? Sí. Tipo, che, Lola. Sí, cuenten. Hoy vino María Elena, venite. Sí, me gustaría que nos cuenten, la verdad. Yo me acabo de acordar que hoy recibí un mensaje muy lindo de un oyente que le pidió a la inteligencia artificial que le escriba unos haikus dedicados al programa. ¿Puedes creerlo? Hermoso. Sí. No puedo creerlo. No puedes creerlo. ¿Cómo puede ser gente tan bárbara escuchándonos? Exactamente. Y le escribió tres haikus. Uno dice, entre sombras creo, en la oscuridad, poesía, silencio que habla. Buena. Me asusta un poco. Es un poco, sí, es tenebroso. Me encanta lo de la oscuridad, es un silencio que habla. O sea, ¿fue por ahí o yo interpreté lo que quise? Sí, pero fue demasiado bueno. O sea, eso sí me dio miedo. Yo pensé que tampoco se podía... Que no iban a poder escribir poemas. Se ve que sí. Luna como guía, versos en la noche oscura, palabras que brillan. ¡Ay! Y el tercero, noches encendidas, estrellas de tinta y voz en la oscuridad. Bueno. Ese me gustó un poquito menos. Sí. No se esforzó tanto. Sí. Sí. El primero me pareció realmente que siento que los poetas no vamos a existir más. Sí, sí. Va a suceder, pero bueno, estamos acá. Sí. Aún hoy existe la poesía. Sí, aún hoy existe la poesía. Nada, ustedes sigan escribiendo. Acá dicen, tomaría un vino con Antonín Artaud. Pero una copa sola para mí y él lo demás. En el imaginario que pueda entender su francés a la perfección. Con Horacio Quiroga también lo mismo. Me cuido del escabio porque me hace mal, pero una situación la consideraría extraordinaria, una copa amerita. Bien. Es verdad, estás ahí con Horacio Quiroga. Mira, si no todo, no te vas a tomar una copita. Una copita. Una solita. Sí. Igual bastante chupandines, ¿no? Los poetas y los escritores en general. Sí. Como medio peligroso tomarse un vinito. Porque sí. No es uno. Claro, sí. O sea, de repente pueden surgir ideas peligrosas. Sí, es verdad. Cuídense, chicos. si sucede, cuídense. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué tenés para contar? Creo que no tengo nada para contar. Yo sí. ¡Ay! ¿Sabían que estamos repitiendo el programa? ¿Que hay un horario de repetición? ¿Vos sabías, Sofi? No sabía. No sabíamos. Pueden escucharnos también los domingos a las 10 de la noche. No es el mismo programa del miércoles, sino que es como un aleatorio. El que toca, la suerte es loca. Pueden escuchar todos los programas que hicimos desde el año pasado hasta hoy. Y nos escuchan dos veces por semana si se quedan manijas. Es bárbaro. Domingo, 10 de la noche, no sabe qué hacer. Estás ahí con la depresión del domingo, tuki. Tuki, la levantás toda. Sí. Ah, ¿qué se creía? Bueno, me encanta. Con esto nos vamos a ir a escuchar el primer poema que eligió nuestro amigo Joaco Conte, que es... ¿El primer poema? Bueno, ¿viste? El otro día, ¿qué me pasó? Fue algo así, como que estábamos armando una playlist para el ciclo este de Claudia ve una peli, y le digo, bueno, ahí agregó poemas a la playlist. No, me parece que no, amiga, o sea, todo bien, pero no. Bueno, no, vamos a escuchar la primera canción que eligió Joaco Conte, que es Imaginando Buenas, de El Príncipe, Gustavo Pena. Año güey, bebé. En su imaginación, mi niña es una nave, volando con las aves de su imaginación, sin ninguna razón, sin destino ni planes. Llevó su corazón al cielo sin ninguna razón, porque si uno la busquen en el suelo, ella está con su amor en pleno vuelo, viajando por el cielo de la vida. Sabe que la verdad es una estúpida mentira. Imaginando buenas, mirando desde arriba. Imaginando buenas. Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Volando en un avión, mi niña son sus naves. Mi niña con sus naves chorrea confusión. El maldito botón cambió de ritmo al mundo, y en menos de un segundo voló mi corazón. Por eso no me busquen en el suelo, estoy con ella, estoy en pleno vuelo, ya viajando por el cielo de la vida, lejos de la verdad y las estúpidas mentiras, imaginando buenas, mirando desde arriba, imaginando buenas. I don't know but my baby know it. Yo no lo sé, mi niña sabe. Okay. Ding ding ding gong gong, ding ding gong gong, ding ding ding gong gong, ding ding gong gong, ding ding ding gong gong, ding ding gong gong, ding ding ding gong gong. Oh, otros muchos se subieron a las ramas altas, flacas y morenas a buscar las piñas buenas del amor, amor, amor. Hey, yo no lo sé, mi niña sabe. Oh, I am Diek, me and we are Diek, we are Diek all together. I don't know but my baby know it. I don't know but my baby know it. I don't know but I don't know but my baby know it. Know it, know it, know it, know it. I don't know. I don't know but my. Mirando desde arriba, imaginando buenas. I don't know but my baby know it. I don't know but my baby know it. Bueno, bueno, mami, que tengo una persona y una mala manga, se lo brinco y le brinco, pero no me quedo sin frente, que yo fuck, con calma, mal vato. Al estar sin ir, mal vato, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Si ustedes aguantan, yo improviso. Vamos. Otros muchos se subieron a la Moderno, ding ding ding gong gong, ding ding gong gong, ding ding ding gong gong, ding ding gong gong. Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Aquella muchacha escribía poemas, los colocaba cerca de las hornacinas, de las tazas. Era cuando iban las nubes por las habitaciones y siempre venía una grulla o un águila a tomar el té con mi madre. Aquella muchacha escribía poemas enervantes y dulces, con gusto a durazno y a hueso y sangre de ave. Eran los viejos veranos de la casa o en el otoño con las neblinas y los reyes. A veces llegaba un druida, un monje de la mitad del bosque y tendía la mano esquelética y mi madre le daba té y fingía rezar. Aquella muchacha escribía poemas, los colocaba cerca de las hornacinas, de las lámparas. A veces entraban las nubes y el viento de abril y se lo llevaban, y allá en el aire ellos resplandecían, entonces se amontonaban gozosos a leerlos, las mariposas y los santos. Marosa Di Giorgio nació en Salto, Uruguay, el 16 de junio de 1932 y falleció en Montevideo, Uruguay, el 17 de agosto de 2004. Escritora, poeta, actriz. Publicó su primer libro, Poemas, en 1953. Su obra poética fue traducida al portugués, francés, inglés e italiano e incluida en numerosas antologías de poesía uruguaya y latinoamericana. Publicó además varios volúmenes de narrativa erótica, entre los que cabe mencionar Misales, Camino de las Pedrerías y Reina Amelia. Recibió importantes premios y becas y realizó grabaciones con sus textos. Como autora e intérprete de los mismos, fue enviada a ofrecer recitales en diferentes países. Aquí tenemos con nosotras, de donde hemos leído, Cami ha leído este primer poema, Los Papeles Salvajes, que es la edición definitiva de su obra poética reunida. Es una joya, es un libraco gigante que pueden buscar en la Biblioteca Popular Carilafken. ¿Querés que te cuenten qué horarios de vuelta por y las sí, dudas, por sí. si estaban distraídas? La gente se olvida. Pueden venir a buscar Los Papeles Salvajes y varios otros libros más que tenemos de Marosa en la Biblio, los martes de 2 a 4, no, los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Hay algo que me encanta, este poema que leyó Cami, es de su libro Magnolia, es el primer poema de su libro Magnolia que publicó en 1965. Y cuando el libro se publicó, vino también incluido como una ficha en verso de la propia autora, como presentándose, que dice: Nací y vivo en Salto del Uruguay, una ciudad que queda cerca del agua y de la luna. Mi infancia está en los campos, los árboles, los demonios, los perros, el rocío. Queda en medio del arvejal y adentro de la casa. A veces venía a visitarme el arco iris, serio como un hombre, las larguísimas alas tocando el cielo. Mi infancia es la luna, patente como una rosa, y el grito de los muertos. Mis libros de poemas se llaman Poemas, Humo, Druida, Historial de las Violetas, Magnolia. Lo demás es todavía hoy y mañana, y no me importa. Belleza. Bueno, o sea, hola, ¿qué tal? Qué manera de describirse a sí misma, ¿no? Realmente lo hizo muy bien. Lo hizo bien. Porque si hay algo que podemos decir cuando hablamos de Marosa es hablar de la naturaleza y también decir que la infancia es como el lugar desde donde nos habla todo el tiempo. Totalmente. Y ya que traes eso, vamos a contar un poquito. Ella es descendiente de inmigrantes italianos y vascos, es la primogénita de Pedro Di Giorgio y Clementina Medici. Lo nombro porque ella les nombra mucho a sus padres. Los nombra, les dedica poemas, los nombres propios aparecen eso, mucho. Eso es muy importante, ¿no? Porque venimos como justo en unas lecturas la semana pasada con Sonia Scarabelli, venimos hablando mucho de mamás y papás, pero la manera en que ella usa los nombres propios es inigualable. Es inigualable. Tenía una hermana menor, Nidia, y su abuelo materno y su padre administraban dos fincas familiares donde se dedicaban a las plantaciones de árboles frutales. Tenían un montón de animales, huertas. Y esos son los entornos donde transcurrió su infancia y donde resplandece, o sea, es lo que resplandece en la mayor parte de su obra, ¿no? Me vas a disculpar, viste que a mí la parte de los chismes me gusta bastante. A ver. Un chisme que me encanta es que su hermana Nidia, que también era poeta, dice que Marosa era la preferida de su mamá. Sí, dice eso, me mata, me rompe un poco el corazón. A mí también, sí. Porque tener esa hermana y que sea la preferida es un montón. De tu mamá y de un montón de gente. Y del mundo entero, discúlpame. Sí. Tipo, ¿vos sabés quién es Nidia Di Giorgio? No, no, pobre. Pero me vi un mini documentalito donde ella habla y tipo con un amor, como ella decía las cosas de una manera que era imposible decirlas, como que alta admiración Nidia por ella. Ay, me mata. Yo amo a Nidia. Hacemos un programa sobre Nidia. Es buenísimo leerla y ver qué sí. universo trae, ¿no? Sí. Como que quizás en vez de tanta planta y bicho loco, mitológico, no sé, re urbana, por ejemplo. Re. Me encanta. Bueno, tanta planta, bicho mitológico. En esa infancia, o sea, lo que vamos a ver en sus poemas es como múltiples metamorfosis que ocurren entre animales, duendes, ángeles, diablos, ¿no? Como que aparece de todo, ella misma, ¿no? Es una personaje niña, mujer, lechuza, deseada sexualmente por un gato, es una mariposa, es una muñeca de mazapán, es una liebre, es una flor. Flores, plantas, animales es lo que va a resplandecer todo el tiempo en su obra y de una manera bastante maravillosa, fantástica, pareciera bastante onírica, ¿no? Como que el mundo de lo rural, de lo agrario, pero de una manera como una naturaleza bastante exaltada o trastocada, ¿no? Erotizada, decías hoy en el taller. Exactamente, hoy la vimos en taller. Fue muy lindo y hablábamos de eso, de hay todo el tiempo un erotismo circundante, todo medio que se abre, se transforma, se desnaturaliza, es muy particular. Y me parece que lo más lindo de ese erotismo es que es un erotismo infantil, ¿no? Como que es un erotismo como muy crudo y al mismo tiempo como ingenuo, ¿no? Como que no sabe bien por dónde va. Y me parece que eso es clave en el erotismo y en Marosa, ¿no? Como que erótico puede ser un diente. Total. ¿Entendés? Como... Me gusta, de hecho, ella cuando habla sobre su propio erotismo en su literatura, habla de lo que aprendió de los animales en el campo, ¿no? Como algo muy de estar parada en un lugar infantil. Sí, total, totalmente. Y lo hermoso también es que, bueno, nombramos que ella también escribió narrativa y todo este libraco maravilloso que pueden buscar en la Bibliocari Lafken, que es Los papeles salvajes, es su obra poética reunida. Si vos lo abrís, decís, che, esto es prosa, ¿qué onda? Y hay algo como que es inclasificable, ¿no? Como es una prosa poética, pero podríamos decir que todo en Marosa es poesía, ¿no? Como ocupara la hoja, no estaba haciendo otra cosa que poesía, incluso en sus novelas. Sí. Porque ustedes no pueden ver lo que vamos a leer hoy, lo que estuvimos leyendo ya, pero son textos que casi no tienen corte de verso, por ejemplo. Cosa que es muy particular ya, de entrada, ¿no? Así que es inclasificable. Me gusta mucho. Vamos a leer muchas entrevistas porque sus respuestas a las entrevistas son como, señora, ¿qué hace? ¿No? Te dan ganas de leer y leer y leer entrevistas. En una le preguntan, ¿cómo calificarías esa forma tan particular de tu poesía? ¿No tiene demasiados símbolos? ¿Por qué esa inclinación hacia lo esotérico? Y ella dice, no califico lo que escribo, lo vivo apasionadamente. Es mi alma, es mi sangre. No es una escritura simbolista, más bien una transfiguración, una suerte de realismo atravesado por el arco iris. Bueno. Tranquilo. O sea, no puede estar acá ni para dar una entrevista, Marosa. Está ahí. Convidá, Marosa. Convidá, te pido. O sea, ¿qué le pasa? Y todo es así. O sea, no hay ninguna respuesta que sea como, bueno, no sé, por ejemplo, ¿cuál es el origen de tu inclinación, de tu vocación por las letras? ¿Por qué Marosa Di Giorgio es tan diferente? ¿Es una forma de ser que te hace más auténtica? ¿Es un vehículo llamativo para hacer llegar tu arte? Cada uno es único, el origen de todas las cosas es Dios, somos Dios, y a través de mi madre, Clementina Medicis, que amaba las artes, era una artista secreta, así mi vocación. Me muevo con naturalidad y a veces con timidez, no tengo poses, no me propongo nada, los poemas vienen como flores. Bueno, hace poemas, o sea, responde entrevistas con poemas. Realmente les vamos a ir mechando muchos. Bueno, ahora que hablamos de erotismo, tengo que tirar esta, antes de escuchar el próximo poema. Este es Bárbara. Esta pregunta es tremenda. Un año antes de su muerte, en el 2003, le preguntan, ¿está de acuerdo con Georges Bataille en que la violencia es el alma del erotismo? ¿Hay alguna diferencia entre pornografía y erotismo? Y ella dice esto. Yo no hablaría de violencia, más bien de un alcohol azul ardiendo, un perfume profundo de jazmines, un arco iris con manías extrañas, un azahar de azahares. La diferencia entre pornografía y erotismo es abismal, sin desdeñar ningún género. No, no. O sea, más bien hablaría de un alcohol azul ardiendo, ¿en serio? Sí, ¿qué? Sí. ¿Qué le pasa? Bueno, esto es Marosa Di Giorgio, ¿verdad? Estamos bárbaro. Estamos bárbaro. Exactamente. Y cuando buscaba entrevistas, notitas, cositas, encontré una nota muy linda de Valeria Correa Fiz, que cuenta, bueno, de un viaje a Uruguay que va a hacer, un poco buscando, yendo a buscar a Montevideo su tumba, y después se entera que no, que está en Salto, en la ciudad donde en el pueblo donde nació. Y bueno, en un momento habla de Marosa y me encanta su descripción, que es: Marosa, la del pelo rojo llameante, las túnicas fuera de moda y los largos collares. Marosa, la tímida que se encendía cuando recitaba sus poemas hasta parecer una sacerdotisa druida. Marosa, la empleada municipal. Marosa, la que hablaba con los ángeles y las muñecas. Marosa, la periodista que escribía acerca de las bodas de la alta sociedad en el diario Tribuna Salteña. Marosa, la muchacha que nunca se casó y tomaba el sol desnuda sobre alguna lápida en el cementerio. Wow. Yo también escuché eso de que tomaba el sol desnuda en el cementerio y digo, está ahí esperando a que alguien se vaya a tomar un vinito con ella o que... ¡Nos está esperando! Para mí que la consigna del día de hoy era muy acertada. Bien, me gusta. ¿Querés recordar, Lola, cuál era la consigna del Quiero día de hoy? Quiero recordarla. ¿Con qué escritore que ya no habita el mundo de los vivos te tomarías un vino, un licuado, un café, un tecito, una birra, lo que tomes, ¿no? Sí, bárbaro. Bárbaro. En el cementerio yo igual me tomaría una bebida espirituosa, porque con un tecito me muero del miedo. ¿Y con una bebida espirituosa, no? Un poco menos que con un tecito. Ok, bárbaro, te invito al cementerio un día de estos a tomar unos drinks. ¿Es un desafío? Es un desafío. Dale, negrí. Ok. ¿Querés escuchar un poquito lo que nos cuentan por acá? Me interesa. A ver, que hay un audio. Ok. A ver. Me voy a tomar un té con María en la huerta. ¡Ay, no! ¡Mi vida! Murió. Lola murió. ¿Se pueden tomar un vino con Lola que ya no camina en el mundo de los vivos? O sea, además lo dijo muy rápido. Fue hermoso. No, morí. Hermoso. Tecito con María Elena Walsh. Estoy. Yo también. Yo la amo demasiado. Sí. No. Tendríamos que hacer un programa de María Elena. Sí, claro. Igual yo ya escuché en esta radio un programa de María Elena que hizo primer grado del 2021. Buena. Sí. Les Fue hermoso. Invitamos. Lloré todo el programa sin parar. Hermoso. Así que escuchen los programas de la Escuela 324 porque son una fiesta realmente. Me encanta. Acá dicen, hola, acá escuchándoles desde Chacarita. Me tomaría un yogur de su propia cosecha con Mario Lebrero. Espectacular. No, qué gente bárbara. Me encanta. Estoy para esa también. Me gusta. Les oyentes están ingeniosos, ¿eh? Me gusta Igual esto. Igual que como... me da un poquito de asquete. Verdad, sí, yo no te pruebo el yogur. Pero Mario Lebrero sospechosísimo. Sí, sospechoso. Acá dicen que nos escuchan tomando té de menta y sauce mientras hacen collage, dibujan y escriben frases. Gracias, muy lindo el programa. Hermoso. Me gustan sus rituales de sí, miércoles a la noche. Sí, a mí también. Y acá dicen, mucho. Yo no tomo vino, uh-huh, pero me tomaría igual un vino o varios con No le creo. ¿Alguien le creyó? ¿Alguien le creyó? O sea, yo no tomo vino, pero me tomaría 8. ¿Sabes con quién? Con Margarit Duras. Sí. ¿Cómo supiste? Dijiste ma. Y bueno, la llamé. Me gusta. Me da mucha risa porque además, ¿sabes quién es esta persona? Es mi madre. Sí, o sea. Ay, y Dios tu mamá mío. También dice que hizo el cálculo. A ver. De acuerdo a lo que contó Lola, y Marosa publicó su primer libro hace 70 años. Ay, tremendo. Fuertísimo escucharlo así. Muy fuerte, sí. Bueno, Pipi, si nos quieren contar qué están tomando, qué están haciendo o con qué escritores que no camina en el mundo de les vives se tomarían un vino, nos escriben al 2944-784040 y mientras seguimos leyendo y charlando un poquito sobre Marosa Di Giorgio. Me encanta. Yo creo que podríamos escuchar otro poema para que la gente, porque estamos tipo, sí, su poesía, las flores, jeje, como la gente tiene que entender un poco de qué estamos hablando. Dale, okay. Vamos en eso. Sofi, ¿nos querés leer un poema? Dale. A ver, lo tengo acá. A ver. Voy. Los hongos nacen en silencio, algunos nacen en silencio, otros con un breve alarido, un leve trueno. Unos son blancos, otros rosados. Ese es gris y parece una paloma, la estatua una paloma. Otros son dorados o morados. Cada uno trae, y eso es lo terrible, la inicial del muerto de donde procede. Yo no me atrevo a devorarlos. Esa carne levísima es pariente nuestra. Pero aparece en la tarde el comprador de hongos y empieza la siega. Mi madre da permiso. Él elige como un águila. Ese blanco como el azúcar. Uno rosado, uno gris. Mamá no se da cuenta de que vende a su raza. Bueno. Adoro este poema realmente. Es muy bueno. ¿Qué hace? No sé, está en una. Yo no sé. Yo creo que... Odio hacer esto, pero creo que es una psicótica bien llevada. ¿No? Como que bien. Alabada sea la psicosis cuando está al servicio del arte, ¿no? Y capaz que... Mínimamente que porque estaba dale. En otro canal, eso estoy segura. O sea, mi flash es que estaba en otra peli o que fumó algo que nadie más fumó ni fumará en su vida. Sí. O sea... Metafórico. Sí. O literal. No, metafórico. Pero yo pido que convida igual por las dudas porque quiero saber qué ve. Porque me mata sí. eso. Hay algo de... Hablábamos antes de que, bueno, se agarra de su infancia, de todos esos animales, de esa flora, fauna, etcétera, ¿no? Pero hay algo de su mundo interno, ¿no? Como que no es que, te mira la lechuza y te habla normal de la lechuza. A la lechuza le crecen huevos rojos y es la madre de un gato. Como que es una cosa extrañísima sí. que nos muestra un mundo completamente paralelo, sí, fantástico. Sí, sí. ¿No? ¿No? Y como que todo parece surgir de su mundo interno, ¿no? Todo ahí es como de la semillita de donde le florecen todas esas flores que le salen por la cabeza. Como que pareciera, le bastó su huerta, el jardín, la cosa, para crear ese universo bastante perturbador. Súper. Pero no es solo eso. Bueno, hay que leer a Nidia, ¿no? Hay que ver qué escribió Nidia. Quizás estaban todos estocades en la pobrecita. Familia. Sí. No, yo creo que quizás ella... O sea, como que no tengo idea, ¿no? Pero me basé en la infancia para toda sí. mi obra. Sí. A mí me da la sensación de que podría haber sido un solo día de su infancia que le alcanzó para toda su obra, ¿entendés? Como que... Me da la sensación sí. de que ella veía partículas uh-huh, en un solo día podía ver tanto con unos ojos tan locos. Para mí es un poco, bajándola un toque, medio Adventure Time, la hora de aventuras. No sé si el público sí, infantil sí, está en esta, sí, sí. pero... va por ahí. Sí, es psicodélica. Como que es, claro, es sí, psicodélica. Sí, no sé si es tan lindo a veces como acertarla tanto con el adjetivo, pero es psicodélica. Porque como que la rebajas a uno, pero es psicodélica, pero mucho más también, ¿no? Como sí. una psicodelia bien entendida, profunda, con significado. Sí, sí que te no deja... es un viaje y nada más. No, te deja en un estado de fascinación, alucinación, ¿no? Como que... Medio que no sabes dónde estás parada, ¿no? Una chica hoy nos decía como, no me gusta, no entiendo nada en el taller, ¿no? Como, y no, un poco no, y un poco sí, no sé, es como entrar en ese viaje bastante extraño. Me gusta esto de que perturba, de que todo está trastocado, pareciera como, oh, la infancia, la lechucita, pero hay algo como de esto sí. siniestro. Siniestro y recontra disruptivo. Disruptivo, sí. Sí, no, sí. No es joda, Marosa. No es joda. Bueno, los oyentes pueden ir contándonos qué les va pareciendo Marosa Di Giorgio o con quién se tomarían un vinito que esté muerto. O sea, vivos no. Vivos hoy no queremos. Queremos muertos que le crezcan los hongos, así como dice Marosa en lo que Sofi nos acaba de leer. Exactamente. Acá le convidarían un mate. Se ve que las que pensamos todo el tiempo en escabio somos nosotras. La gente tomaría tecito, licuado, le convidaría un mate a... un mate cocido, ni siquiera un mate muy corriente. Un mate cocido a Espinosa. Bien. Estamos bien. Bien. Aguante la poesía desde Pinar de Festa. Buena. Y por acá nos dicen, hola a las reinas de la poesía, hermoso y divertido escucharlas a las tres, besitos especiales a Sofi, voy al taller el lunes que viene. Me tomaría un vinito con Juan Gelman, algún atardecer bajo una sombrita de algún árbol, besos, Silvi Fernández. Ah, yupi, besos a Silvi. Y acá piden tomarse un té de hongos con Marosa. Me encantó. Y que un poco capaz que sí. Capaz que sí, ¿por qué le invitamos a tomar un vino? ¿No, chiquis? Cambiemos. Porque no podíamos poner esa consigna. Lola, no podemos poner eso, entonces pon, tomamos un vino. Ok, ya entendí. Perfecto, perfecto. Una cosa sí, que lo diga ahí el oyente, otra y cosa nosotros es que lo propongamos en la consigna. Bárbaro, bárbaro, está clarísimo. Bien, podemos ir a seguir escuchando poemitas, ¿no? Podemos. El poema que nos leyó Sofi era de su libro Historial de las Violetas, que es del mismo año de Magnolia, que es 1965. Y el siguiente poema también, que nos lo grabó Gas. Vamos a escucharlo. Vale. Me acuerdo de los repollos acresponados, blancos, rosanieves de la tierra, de los huertos, de marmolina, de la porcelana más leve, los repollos con los niños dentro, y las altas acelgas azules, y el tomate, riñón de rubíes, y las cebollas envueltas en papel de seda, papel de fumar, como bombas de azúcar, de sal, de alcohol. Los espárragos gnomos, torrecillas del país de los gnomos. Me acuerdo de las papas a las que siempre plantábamos en el medio un tulipán y las víboras de largas alas anaranjadas y el humo del tabaco de las luciérnagas que fuman sin reposo. Me acuerdo de la eternidad. Por Dios, qué poemón, qué linda lectura, gracias Gas. No voy a afirmar ni negar que Gas sea el que se quiere tomar el té de hongos. Claro, ahora entiendo todo. Ya entendí, viejo. Él ya se está con Marosa ahora. Nosotras acá como, él se está tomando un tecito de hongo con Marosa, ¿te das cuenta? Me pasó algo muy curioso después de que elegimos los poemas. Me encontré con esta lectura, que es un libro nuevo de Alicia Genovese, unos ensayos de poesía, que se llama Abrir el mundo desde el ojo del poema. Lo abrí y ella estaba analizando este poema de Marosa que acaba de leer Gas, lo cual fue como wow. Adoro a Alicia, es una gran ensayista, una gran lectora de poesía. Y bueno, lo llama a este ensayito sobre Marosa, Los objetos maravillosos de Marosa Di Giorgio. Y se pone a hablar, ¿no? Como de, bueno, de estos objetos ligados a ese huerto familiar, ese medio rural donde se instala el poema, empieza a nombrarlos. Y habla, o sea, pone el ojo justamente en la mirada de esa niña que nunca dejó de ser la mirada de esa niña, ¿no? Entonces dice, la percepción en este poema está mediatizada por la óptica infantil y se graba en la memoria adulta del mismo modo. Así permanece a través del tiempo. Es una imagen recuerdo cristalizada en la memoria, la visión de la nena que se sobreimprime a la percepción objetiva. Entonces dice, acá la imagen completa se lleva en la memoria, que evoca los objetos transformados, metamorfoseados por la nena, y duran así, pegados a sus asociaciones. La adulta lleva en sí a la niña y su memoria. Entonces es el tiempo presente, ese que anuncia me acuerdo, hoy en este instante tiene sin embargo una función importante. Es el que posibilita afirmar que estas imágenes son, para quien enuncia, eternas. Entonces habla de esto, de cómo en la infancia todo se muestra como que todo puede suceder, digamos, ¿no? Como esto, ella acá dice, el tomate, riñón de rubíes. O sea, no es que dice el tomate, me acuerdo que parecía un riñón de rubíes. El tomate es un riñón de rubíes. Y ve que las víboras tienen alas. Y un poco las luciérnagas son como cigarrillos, ¿no? Que le salen humo. Y todo queda cristalizado en esa mirada de infancia, ¿no? Sin el control, dice ella, de lo que es y de lo que no es. Los objetos no se desenlazan de su vivencia primera, siguen teñidos por lo maravilloso. La visión adulta no desimanta la visión primera de la nena. Me encanta. Es hermoso. Es exacto. Es exacto, ¿no? Como, y hay algo de toda la poesía de Marosa que un poco es así. Esto que hablábamos, hay algo de esa mirada infantil que nos muestra cómo para ella fue el mundo. Esto que dice Luis Gluck, miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Es esto, ¿no? Como nos muestra cómo vio el mundo por primera vez y el mundo quedó así, ¿no? El tomate es un riñón de rubíes. Los espárragos son ñomos, o sea, listo, esto es así, ¿no? Y hay algo de eso en toda su poesía, no solo en este poema. Sí, y de hecho me parece que tiene mucho que ver con otra cosa que sucede mucho en Marosa y que respalda esta teoría, que es que no le teme a la repetición, ¿no? Mm. Entonces eso como que para mí respalda la teoría de que es realmente su visión de niña, porque tomate, riñón de rubí, no existe otra manera de nombrarlo que no sea esa, porque es esa. Exactamente. No hay dudas. No hay dudas. No, sí. no fue. No creció. Sí, sí, sí, no. Sí. Sí. Y no, nunca llegó la autoconciencia, que es tan aniquiladora. Mm. Eso es genial. Mm. No sé. ¡Ay, Marosa! Están acá en éxtasis. Juguemos al juego de la copa. No. ¿No? Uy, se picó. Yo creo que mejor no. Les puedo contar lo que dice la gente. Dale, contanos. Marosa me parece un ser fantástico, un diamante que desconocía y de repente me mostraron su brillo. Creo que su vuelo es re alto, dice Ezequiel. Me encanta. Y por acá Diego de Almagro dice que no sabe si un vino, un champán no va con él, pero lo acompañaría con lo que él pidiera a Edgar Allan Poe. Oh. ¿Qué pediría Edgar Allan Poe? ¿Ustedes qué dicen? Ay. ¿Un whiskycito? ¿Un whiskycito? Un champán para mí le gustaría, porque dicen que no, ¿no? No, no sé, va. Pero si sí. Diego de Almagro dice que no, yo le creo. Por ahí no va. No sé, ay, siento que está la respuesta correcta. Vodka, vodka, vodka. ¿No? Algo más yankee. No sé, hay algo más... Un whiskycito. Bueno, pues, no sé. Okay. Una absenta con Poe, dicen por acá. Una absenta. ¿No es bastante parecido a lo que dije? ¿Qué dijiste? ¿Un vodka? No es tan parecido. No es tan parecido. Bueno. Acá Fabi nos hace que no con la cabeza. No, chiqui, cualquier cosa. Me gustó absenta. Bueno, pueden mandar al 2944-7840. ¿Qué tomaría de Galán Poe? Dicen ajenjo. Ah, ahí va. Bien, bien. Banco. Bien. Y por acá le halagan el poema y la voz que lo leyó, que entiendo que es la de Gas. Y sí, viejo. ¿Qué decirte? Bueno, que, a ver, nos mandan... No, esto nada que ver. Bueno, sigamos. Sigamos. Muy bien, podemos escuchar otro poema. ¿Qué dicen? Yo creo que sí. ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a escuchar? El siguiente poema nos lo va a leer nuestra querida Tani, librera de la sede, allí en Escándalo, Bustillo, kilómetro 13900. Claro, 13900. Y que tenemos esta data magnífica, o sea, anoten, se agenden esto. El domingo de 15 a 19 va a haber feria de descuentos en Librería La Sede por el Día del Libro. ¡Arre! Sí. Así que por favor les pido, se van a Escándalo, Avenida Bustillo 13900. Consumo desenfrenado, que le Exactamente. Dicen. Exactamente, pero no La nos olviden. La oportunidad. Claro. Y nos vamos a escuchar el poema que nos leyó Tani, que es del libro Magnolia. Cuando nacían las violetas, mi madre se alborozaba. Era cuando las dos éramos niñas, allá en la vieja casa, y nada podía destruir nuestra frenética amistad. Cuando nacían las violetas, mi madre sollozaba. Detenía todos los relojes para encender el de la música. Enviaba mensajes a las vecinas, a las amigas. Ellas nacieron, las convocaba. Y a la tarde nos reuníamos en el jardín, en torno a las flores. Las amigas de mi madre venían desde la belleza. Tal era su gracia. Usaban vestidos de papel de seda y sombreros llenos de pájaros. Un churrinche, un cuervo, dos o tres mariposas. Mi madre servía té, agudo, perfumado, y vino igual, y hablaba solo de las violetas. Brindando por ellas chocábamos las tazas. Las tacitas de porcelana son de música. Mi madre hablaba solo de las violetas, y en su honor inventaba cuentos, poemas, himnos, otra vez poemas. Ellas escondían la cabecita azul bajo del ala. Tremendo. Tremendo. Gracias, Tani. Hermosa también la lectura. Me mata cómo mete a la mamá ahí haciendo cada cosa, la mamá de Marosa. Me encanta que siempre está rodeada de flores, ¿no? Como que eso es clave. La mamá siempre está rodeada de flores. Y no lo hemos dicho todavía, pero ella en el 2000 publica Diamelas para Clementina Medici, que es el libro que escribe cuando su mamá fallece, ¿no? Ella decide encerrarse en su casa, no quiso atender el teléfono, el timbre, nada. Y empezó a escribir este gran poema, que está como separado en asteriscos, son pequeños poemitas que hacen un gran poema, y bueno, se lo dedica, es un poemario tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Hay un apartadito que adoro que le dice: a veces cuando veo una pequeña niña me digo, ¿no será Clementina Medici que ha vuelto? Y siento deseos de robarla y de criarla. Bueno, y así hay un montón, son tremendos, tremendísimos, así que pueden ir a buscar a la Biblia, a Marosa Di Giorgio, Los Papeles Salvajes, es el libro que publicó en el 2000, Diamelas. ¿Y qué más podemos encontrar en la Biblia de Marosa? Bueno, pueden encontrar a Reina Amelia, que es su primera novela, ¿no? Que atrás tiene Adoro, ¿sí? ¿Lo está? Bueno, también pueden encontrar Otras Vidas, que es su libro de entrevistas, ensayitos. Es una joya, pero total. Ahora les vamos a leer algunas cositas de este libro, que es una hermosura. Pero me encanta algo que dice atrás de Reina Amelia, para que nos adentremos en el universo Marosa. Dice: acá existe una organización política heterodoxa. El alcalde castrado cede su puesto a una reina. Una industria primitiva que fabrica hongos, comestibles, orgiásticos y alucinógenos. Un sistema exótico de comidas que incluye desde hongos con boca hasta animales moribundos. Un orden sexual que mezcla edades y reinos diversos. Y un sistema penal donde una niña hipersexuada termina en la cruz. Bueno, bárbaro, Negri. Y hablando de organización política heterodoxa, hoy encontramos unas cosas bárbaras en las otras vidas que yo creo que amerita que las contemos. ¿O qué? Hay una entrevista publicada en la revista 3 del Observador, el 11 de abril de 1999, de Montevideo, que se llama Si fuera presidente. Y dice: si fuera presidente, adjudicaría una mariposa como guardia personal a cada ciudadano. Y van las preguntas. ¿Cómo financiaría su campaña electoral? Vendiendo flores por las calles, jazmines, narcisos, violetas, claveles, ramos de rosas. ¿Cuál sería su eslogan? Las flores en el poder siempre. ¿Qué episodio de su pasado sería un dolor de cabeza para sus asesores? He mantenido muy oculto que a la edad de 11 años me corté el cabello, pero solo por esa vez, y hay un atenuante, creció de nuevo velozmente. Ahora decinos cuatro promesas de campaña. Una, pondría jardines de pensamientos en todos lados. Dos, pensamientos que fueran al mismo tiempo flor y pensamiento. Tres, adjudicaría una mariposa como guardia personal a cada ciudadano. 4. A las mujeres que siempre necesitan más cuidado, otorgaría varias mariposas. No, mi vida. ¿Cómo titularía la prensa al día siguiente de su triunfo? La aprobación sería unánime, pero los títulos, por supuesto, a elección de la prensa. ¿Qué vetaría? Está con nosotras. ¿Qué vetaría? Las bebidas sin alcohol. No la inviten a tomar un juguito. Les aviso desde ya, no le va a copar. ¿Y qué legalizaría? El tango en la calle a toda hora. Le encantaba el tango a la chabona. Es una danza fascinante, por ejemplo, ver bailar el tango en la calle antes del alba. Y por último, ¿cuál sería su privilegio presidencial? Salir del café en la calle Xi desplegando mis alas, una negra y otra plateada, y revolotear un poco sobre la ciudad, y tornar al café plegando el ala y retocando cabello y labios. ¿Qué? Espectacular. ¿Qué le sucede a esta mujer? ¿Vos la votás o no la votás? Yo la voté ya hace tres días. O sea, el domingo. ¿Por qué el domingo no puse Marosa Di Giorgio en la bolea? O sea, dale, viejo. Sí. ¿Qué es esto? Las flores al poder siempre. ¿Qué le pasa? Dios santo. Qué maravilla. Dios santo. ¿Te parece que vayamos a escuchar otro poema? Me reparece. ¿Quién nos lee el siguiente poema? Nos lo lee nuestra amiga querida que ha sido invitada ya alguna vez a este programa, Gaby Clear. Me encantan la magnolia amarilla y la magnolia rosada y amarilla y la magnolia blanca como una estrella y la magnolia con rayas grises, esa que parece una pájara del bosque, una polla con las alas abiertas. Pido a papá que me traiga la magnolia que nadie tiene y él va y la corta en el minuto preciso y la trae al medio de la pieza y ella abre los grandes pétalos perfumados y le cuelga la cabecita gris sangrando. Bué. Tremenda. Bárbaro. Posta que parece una nena, ¿no? Tipo, me encanta la magnolia así, la magnolia asá y la magnolia papi, traeme aquella, la magnolia. Papi, traeme la magnolia. Y después la cabecita sangrando, me encanta. O sea, finalmente la arranca y es esa cabecita sangrante. Ay, es un montón. Es un montonazo. Es muy fuerte. ¿Qué no, onda? Sí. Y tenía algo con la magnolia, ¿no? La magnolia sí, está en todos lados. Tiempo, es como... Sí. Es clave. ¿Qué pasó? No, quería... confirmar, para no decir pavadas, pero me parece que como hay como un episodio que se narra mucho de cuando ella era chiquita en su jardín, donde fue la primera vez que tuvo una aparición que le dijo que ella iba a ser poeta, sí. Que si no me acuerdo mal, aconteció abajo de una magnolia. Pero ella... por ahí estoy inventando la planta, no la anécdota que existe. La anécdota existe. No sabía existían los delirios de verdad. Fuera sí, de con los ángeles existían conversaciones. Sí. Ah, ella era muy católica. Pero sí. Pagana a la vez. Pero pagana, eso es hermoso. Claro. Que estaba loquilla, sí, pero que ya aparición es otro cantar. A los 4 años aparece por primera vez un ángel que le comunica que su destino era ser poeta, bueno, como en el jardín, y de alguna manera ahí queda como de alguna manera instalada en la experiencia en el jardín. Sí. En el prólogo que ella escribe acá en Los Papeles Salvajes, en un momento va contando como su vida y en un momento dice... Por aquel entonces, Dios ya me quería, me amó siempre con voracidad. Como yo era una niña, él venía a mí alegremente. Jamás se me mostró austero. A veces hasta se disfrazaba de amapola. Se ponía una bonita máscara rosada o de venado y usaba dominó velludo y color oro. Por entonces, él me dijo que mi único destino era escribir poemas. Y yo le escuché sencillamente, sintiendo que iba a obedecerle. Diosito. Se lo dijo Diosito. Le obedeció. Le Estuvo ha bien. Obedecido, gracias Diosito. Sí, gracias Diosito. Buen trabajo. Muy bien. Vamos a escuchar otro poema, Lola. Sí, ¿quién nos lo lee? Nos lo lee Maya, con mucho cariño para Sofi. Ay, sí. Hoy le dijimos a todos les amigues de Sofi. Vamos a contarlo. Sí, la verdad dijimos, que sí. Abracemos a Sofi. Vamos quiero a mucho a todos. Cada vez sonrío mucho, pero no se ve en la radio. Se escucha igual la sonrisa sí. en la radio. Así que vamos a escuchar a Maya. Cuando vayas detrás de flores, pies. Puede aparecer el hongo, con su sombrero blanco, alado. Pero abajo, tiene la cara apretada y lila. Me da miedo ese pie solo con ramificación secreta. A lo menos trae una bolsita de veneno. Nos puede dejar secas, frías. Y quedarse muy campante, redondo y bobo. Una pobre ave... Desde una rama dirá, fue el hongo, pero el comisario pasará casi de largo, clamando, esto no tiene explicación, murieron las floristas. Un aplauso. No se puede aplaudir en radio, ¿no? ¿Dicen? Aplausos, aplausos. ¿Qué? Sí, no. ¿Qué hacemos? Qué miedo. Miedo siniestro. Horror. Es muy fuerte. Me gustaba que en una de estas notas decían como que los hongos se iban directo de la huerta de, porque su abuelo cultivaba hongos, directo de esa huerta a sus poemas. Me gusta eso, como los hongos ahí viajando de la huerta a sus poemas. Fuerte. Sí. Fuerte, fuerte. Acá tengo una de las preguntas de esta entrevista que adoro, que es esta del 2003, un año antes de su muerte, que el entrevistador le dice: dice la poeta rusa Marina Tsvetaeva, no hay naturaleza no animada, solo hay naturaleza no inspirada. ¿Qué le sugiere este pensamiento? Y Marosa dice que Marina se equivoca, pero de cabo a rabo hay una constelación hirviendo adentro de la piedra. No. O sea, ¿qué? ¡Qué picante! ¡Muy picante! Adoro que se la haya picado así. Me voy a tomar un vino con Marina Tsvetaeva y le voy a decir, ¿sabes qué, Marina? Hay una constelación hirviendo dentro de la piedra. Por ahí se están tomando un vino entre ellas y no nos estamos enterando. Puede ser, puede ser. Pero me encanta. Fue hermoso. Gran momento. Me la quedo, la constelación hirviendo. No sé ustedes. Sí, sí, completamente. Pero si hay que robar a Marosa, no alcanza. O sea, como que no te dan las manos. No, posta que no. Dan ganas de bastantes cositas robar. De ir por la vida contestando lo que Marosa contestaría. Sí, me interesa. Me eso. Gusta. Sí. Sería bueno. Me interesa. Sí. Bueno, Lola, ¿qué? Vamos cerrando este bloque lentamente. Qué triste, pero sí. Si ustedes vieran las tipo 83 páginas que Lola tiene escritas para compartirle frases de Marosa, estarían tristes como ella. La verdad que es muy doloroso. Pero la vida real transcurre con tiempos y el nuestro se está terminando. Okay. No sé si el tiempo de nuestras vidas, tipo la gente va a venir a tomar vino con nosotras, tipo nuestro tiempo se está terminando. Y bueno, no sé. Viene muy a cuento algo que dijo Marosa. No, ¿me puedo retirar con esto? Sí. Bueno, sí, Tuki. En otra entrevista le preguntan si ella creía que había algo eterno. Y ella se va con esta. Yo me voy con esta, ella no se va. Ella ya se fue, Lola. Dice, todo lo que fue volverá a ser. Y tenemos reminiscencias del futuro y esperanzas hacia el pasado, como que vamos a encontrar la flor total. Como que vamos a encontrar la flor total. Ok, menos que eso yo no. O sea, como que voy a encontrar la flor total o nada. Ok. Bárbaro. ¿Cómo en esa? Mientras, ¿qué hacemos? Seguimos buscando. No sé. Bueno, esto ha sido leer a Marosa Di Giorgio, charlar de su vida. Estamos aquí con Sofi Saúl, nuestra invitada de lujo. Seguimos acá en el programa, nos vamos a super quedar. Todavía falta la sección de literatura infantil, falta la entrevista que le vamos a hacer a Sofi, porque amo que la gente, alguna, no sabe quién es. Eso amo, tipo, estamos acá charlando. Nadie hace... No, les amigui, na, na, na, na. Pero de repente todas las personas dicen, bueno, ¿con quién están hablando? Nadie lo sabe, misterio, hasta el final del programa. Es como una cosa rarísima la que hacemos. Y recuerden que inauguramos una nueva modalidad en los últimos programas, que es que ustedes le pueden hacer preguntas a Sofi. Así que vayan pensando. Se me calman igual, no se zarpen. No, siempre dentro de los marcos de la buena ciudadanía. ¡Buena! O sea, es todo ello, son cosas alucinógenas, el vino. La buena ciudadanía, sí. Bárbaro. Por favor. Buenísimo. Buena ciudadana. Dale, vamos en esa. Entonces seguimos aquí, no nos vamos, estamos en Cosas que hago en la oscuridad. Nos dejan mensajitos al 2944-784040 y nos vamos con un último poemita, porque siempre nos encanta escuchar poemita y toda la cosa. Este es del libro La Falena. Me vino un deseo misterioso de ver fruta, de comer fruta. Y salí a la selva de la casa,

Y nos vamos preparando para nuestra sección de literatura infantil. Exactamente. Acabamos de leer a Marosa Di Giorgio, charlamos de su vida, de su obra, recién en el recreo. Recreo, me encanta decirle recreo. Es hermoso. Es rarísimo. Recreo, es tipo, no estamos en la escuela, pero dale, vos metele. Charlábamos de lo difícil de, bueno, de charlar cuando nos gusta mucho algo y cuando es inclasificable. Vos estabas en el baño, no te preocupes. Cami me miró como, ¿qué mierda? Bueno. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad. Nos pueden mandar mensajitos al 2944-784040. Hay muchas consignas dando vuelta, ¿no? ¿Hay ¿Sí? una? Sí. Hay una que es... ¿Con qué escritore que ya no pisa el mundo de les vives te querés tomar un vino, una soda, un licuadito, un mate cocido, un ajenjo, un café? Otra es, ¿qué se tomaría Edgar Allan Poe o a qué lo invitarías? Hay respuestas. ¿Ves? Me gusta la gente que hace consignas random rarísimas que salieron de repente. Dicen que lo que le gustaba a Edgar, así me lo confesó él una noche. ¡Ah, bueno, Negri! Era un brebaje a base de vino blanco, azafrán, clavo, canela y algo que él le agregó sin decirme qué era, bueno, aunque yo sabía. ¿Qué carajo es esto? Besitos de Diego de Almagro. Qué atrevimiento, Diego. Qué atrevimiento. Bueno, no sé qué decirte. Bárbaro. Bárbaro, me encanta, me encanta. Todo eso nos lo pueden contar al 2944-784040. También nos pueden contar si les gustó Marosa, si les parece inclasificable y todo eso. Exactamente. Y nos vamos a ir a una sección espectacular que vamos a tener ahora, ¿o qué? Sí, que la hace nuestra amiga bibliotecaria Eleonora Boto. Nosotras le contamos qué autore de la Biblioteca Popular Carilafken vamos a leer y ella prepara una cosita maravillosa, en este caso basada en Marosa Di Giorgio. Muy bien, vamos a ir a escucharla. Recuerden que además nos pueden mandar mensajitos con preguntas para Sofi, que después le vamos a hacer una entrevista. Dios, qué divertido. Qué nervios. Hola, ¿cómo les va? ¿Estuvieron escuchando los textos de Marosa Di Giorgio? La obra de esta autora a mí me impacta por su forma tan personal de usar el lenguaje y también por cómo está atravesada por la naturaleza, ¿vieron? Porque no es una naturaleza suave ni liviana de nubes y pajaritos, sino una naturaleza exuberante, salvaje, como titula uno de sus libros, Papeles Salvajes. Bueno, toda esa potencia viva puede ser perturbadora o estimulante, pero nunca nos deja indiferentes. Por eso hoy elegí un libro álbum de Gastón Ganz, ilustrado por Guri, con un personaje único y atravesado por una fuerza similar, y que además, entre texto e ilustraciones, también genera, como Marosa Di Giorgio, un lenguaje muy propio. Pero un día de dudas, o más bien un dudoso día, no estoy muy seguro. A Galindo le vino en ganas ponerse una remera blanca, aunque la negra le pareció mejor y al final se puso la de rayas. O eso quiso hacer cuando confundió las rayas de su remera con las del tornado. Esta vez ni Galindo se desmayó ni el tornado hizo un desastre. Ambos se conocían y no se anduvieron con teatralidades. Los vecinos opinan que lo que pasó después fue que el loco de Galindo peleó con el tornado. ¿O es que acaso bailaron? ¿Quién fue ese tornado? Es cierto que muchas cosas pueden sucederle a uno estando medio despierto, es decir, medio soñando, pero no muchas como estas que le sucedieron a don Galindo. Y lo que a otros jamás podría haberles pasado en el transcurso de sucesivas vidas, a Galindo le pasaba todos los días. Y así se hizo costumbre del tornado amanecer con Galindo. Costumbre que Galindo acompaña con sus costumbres, costumbres que no distan demasiado de las del tornado. De tanto repetir la palabra, de tanto repetir las costumbres, me pregunto, ¿qué serán la costumbre y las palabras? Si uno tuviera que decir qué es lo que Galindo y el tornado hacen por las mañanas, podría decirse que leen, si puede tomarse por lectura, hacer del libro una danza. Eso le pasa a Galindo por dejar que sus manos lean los libros y sus ojos pasen las páginas. Así es como le gusta al tornado. ¿Es que nunca has dado a tus ojos la libertad de leer el libro con las manos? ¿Qué podrían decirle tus ojos a tus manos si no se conformaran con dar vuelta las páginas, si quisieran dar vuelta el libro entero, dar vuelta incluso a la misma palabra? ¿Con qué manos podrías detener a tus manos? Fragmento de Don Galindo y el tornado, de Gastón Ganza, ilustrado por Guridi. Bueno, si quieren conocer completa la historia de Galindo y el tornado, vayan a buscarla a la Bibliocarilagen. Además de ser un libro hermoso, es bastante especial para leer girándolo como si uno estuviera dentro del tornado. Y de chapa tiene al final el manifiesto de Don Galindo, que no tiene desperdicio. Y para musicalizar esta noche de fuerzas naturales, les dejo el canto sagrado del viento, Curruf Tayel, un canto mapuche grabado en Pachamama de Fiesta. Pachamama de Fiesta es un disco del grupo Indio Universo, que lo crearon en 1994 Graciela Mendoza y Edgardo Barán, y se dedica a difundir entre las infancias música de raíz folclórica argentina, sobre todo, pero también de el resto de Latinoamérica. Que descansen. Goodbye, my cow, goodbye, my cow, gulu guru of my. Goodbye, my gulu, goodbye, my. Goodbye, my cow, goodbye, why, why, guru of my, pikung, guru of my. Goodbye, my cow, goodbye, my. We love, we love, worry, boy, catch you, my girl, my girl. Salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Qué hermosura el bloque de literatura infantil, como siempre. Además, qué alineado con Marosa. La verdad que lo que hace Elio me rompe. Un trabajo muy espectacular. Gracias, Elio Boto. Lo mismo dicen nuestros oyentes, que ya están diciendo tremenda, como siempre, la columna de Elio. La verdad que es bárbara. Yo le debo un libro a Elio. Elio, si me estás escuchando, yo tengo tu libro y te juro que ya lo tengo. Solo tenemos que encontrarnos. Mi mamá me va a retar. Mi mamá le regaló un libro a Elio, ¿me entiendes? Tu mamá está escuchándote. Lo sé, me va a retar. No, ¿por qué yo lo puedo dije? Decir a favor de mi amiga que el otro día me dijo, vos la vas a ver a Elio pronto, y está complicado lo de encontrarnos en la puerta de la escuela últimamente. Claro. Entonces, bueno. Bueno, te lo voy a llevar a tu casa, Elio. Perdón, perdón. Es un librazo. Bueno. Pasado este tema, estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues 105.5. Estamos recibiendo mensajes al 2944-784040. La pregunta, la consigna del día de hoy es: ¿con qué escritore que no pise el mundo de los vivos se tomarían un vino? Todo eso. Y además estamos, como se aproxima el momento de entrevistar a nuestra querida Sofi Saúl, está el celular abierto para que nos manden las preguntas que quieren que le hagamos. Amo. ¿Nos van diciendo cosas esta gente o qué le pasa? No están mandando preguntas, no sé. Ah. Igual si dicen, por ejemplo, que se tomarían una birra con Albert Camus. Ok. Camus. ¿Qué amos? Camus. ¿Qué le pasaba, no? Amo ese momento donde no sabes cómo pronunciar el apellido, que queda medio peor si lo pronuncias sí, bien. Prefiero decir tipo sí. Camus. Camus, sí. El Camus. Albert Camus, como bueno, no, tranquila. Pueden preguntarle cualquier cosa, Sofi. Su color preferido. Claro, ¿de qué gusto preferís el helado? No sé. Si fueras presidenta, ¿cuál sería tu eslogan? Era re difícil, me encanta. Y bueno, y ella dice flores al poder por siempre y pasa de largo. Nadie se acuerda que Marosa lo dijo y esas cosas. ¿A qué número tienen que mandar las preguntas para Sofi, Lola? Al 2944-784040. Mándennos. Y mándennos cualquier cosa. Ustedes ya saben que nos gusta cualquier cosa. O sea. Sí, pero. Digamos, en términos de mensajito. ¿No? Como nos manda, acá comiendo. Porque hoy estaban todos comiendo pisita. No sé si se dieron cuenta. Sí, lo renoté. Nadie lo dijo. Están todos comiendo pizza, boludo. Y me invitaron. Sí. Podrían mandarnos una pisita de vez en cuando, ¿no? Claro. Todos con la pizza, manden foto con la pizza, digan de qué sabor, de roquefort, de con huevo, ¿viste? Cualquier cosa, ¿no? Bueno, algo. Yo preferiría que manden preguntas para Sofi, tipo, ¿cómo preferís la pizza? Bueno, sí. ¿por qué no? Bueno, entonces, estamos aquí con Sofi, vos me mirás con carita de sí, metele, negri. Como es muy genial que todavía no saben quién es, yo les voy a contar quién es. Arre, sería rarísimo que yo les cuente quién es. Les voy a contar lo que dice su bio. O sea, quién es no lo sabe ni Sofi, seguro. Bueno. No. Sofi Saúl nació en Buenos Aires en 1987. Es la quinta hija de un matrimonio judeocristiano que siempre habló de dinero, política y sexo en la mesa. 6 veces persiguió estudiar en la universidad. 3 de ellas, la carrera de letras. A los 29 años se fue a vivir a Bariloche, a aprender qué es el kéfir, la turmalina, y que una picada también quiere decir camino. Escribió un libro muy corto que en su momento la llenó de orgullo. Vivió en Madrid 2 años, fue camarera, se casó, volvió a Bariloche y tuvo un hijo pelirrojo. Hoy participa de un taller horizontal de literatura. Hola Sofi, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te muchachas? Va? ¿Cómo le está pasando? El club de fans de Marosa. Ya la estuvieron escuchando bastante a Sofi, sí, igual, ok. Sí, por sí. Lo menos saben que le gusta Marosa, algo saben. Un montón, me quiero casar con ella. Bien, eso me gusta. Y acostar en una lápida en ese momento. Desnuda. Qué bueno. Sí, desnuda entre tulipanes. Me encanta, me encanta. Sí. Erotismo mortuorio. Sí, me gusta. Nos pudramos y salgan hongos de nuestros cuerpos. Que alguien dibuje esto, porfa, porfa. ¿Quién está del otro lado dibujando, por favor? Pídanle una inteligencia artificial, dale. Mis oyentes que hacen esas cosas, les pido. No, es un montón. No, gracias. No quiero esa imagen. Están mandando preguntitas. Ah, ¿qué querés que te diga? ¿Y empezamos con esas o con las nuestras? Yo creo que me interesan bastante las que estoy viendo. Bueno. Si son amigas, podemos filtrar. Muchas no son amigas, me parece. Okay, a ver. Queremos saber la carta astral de Sofi. Es un quilombo mi carta astral. Es un desastre, re poca tierra. Sí, necesito ya un lotecito. Soy de Acuario con ascendente en Leo y luna en Libra. Buena, me mata que se pusieron astrólogos. ¿Qué pasó? Pintó no esa. La gente te va a empezar a sacar la ficha ahora por la calle. Mirá, ahí va Sofi Saúl con la luna en Libra. Mirá la que luna en Libra que es. ¿Entendés? Sí, no, la luna en Libra es un suplicio. Pregunta para SS. Ya te pusieron siglas, me encanta esto. Sí. Fuerte. ¿Clavo de olor o nuez moscada? ¿Sabes que ninguna? Ah. O sea, mentira. Pará. Nuez moscada sutil en un puré de papas, dale. Okay. Sí, por una cuestión social de etiqueta. De que hay yo, que ponerle. Si no, si lo hago yo, no. Y clavo de olor, si no lo distingo en una cosa súper aromática, todo, o sea... Acá está la luna en Libra, ¿ves? Un placer. No, ninguna de las dos me apasiona. Bien. Para nada, si yo cocino, cosa que no hago, pero si lo hiciera, no le pondría. Pero si está sutil y no se nota del todo, todo bien. Bien. Perfecto. Ya saben, cuando inviten a cocinar a Sofi... A cocinar. Yo si me invitan a cocinar no voy. O sea, disculpen. Sí, yo tampoco. No. La invitan a Sofi, ustedes cocinan. No me malinterpreten. Igual si tengo que elegir una, así como tenés que elegir, no es moscada. Bien. Bárbaro. Bien. Buen dato. Sí. ¿Tenemos más preguntas? Qué gente atrevida. Yo viejo. Esta la voy a dejar para dentro de un ratito. Sí, ¿qué estarán diciendo? Qué gente atrevida, Y por acá te halagan tu trayecto de vida. Qué lindo. Gracias. Los trayectos de la vida de Sofi. Gracias. Amo, me encanta. Bueno, pero hoy te invitamos aquí. Hace mucho queríamos invitarte y dijimos, arre, se viene la Semana del Hongo, @ Semana del Hongo, busquen. Que es, bueno, va a haber encuentros, charlas, talleres, caminatas, exposiciones. Vayan a buscar @ Semana del Hongo. Y vos vas a estar dando un taller de escritura a partir de Marosa Di Giorgio con Gaby Clear. Sí. Entonces decimos, ¿qué onda? Vamos a ver a Marosa Di Giorgio, que la tenemos en la Biblia. Y bueno, queremos preguntarte y si querés contarnos un poco al respecto de la Semana del Hongo, del taller, de tu vínculo con Marosa, de lo que quieras al respecto, de todo un poquito. Dale. La Semana del Hongo... No, empiezo... Bueno, empiezo por la Semana del Hongo. La Semana del Hongo es del 20 al 26 de abril en Bariloche, uh-huh. En una serie de lugares... Uh-huh. En Gallardo 527, en la Sala Chonek, en el Centro Cívico y algún paseo por ahí. Un grupo de personas muy ecléctico se juntó en un asado vegetariano a charlar y hablábamos de las maravillas de los hongos, sobre todo Gaby y Gas, que son ahí los promotores, me parece que fueron el germen. Empezamos a hablar de todo lo que amamos y los misteriosos que son y de no sé qué. Y como el día del micólogo es el 20 de abril, empezamos a abonar esa idea de hacer la Semana del Hongo. y habrá muchísimas actividades, taller de escritura con Gaby Clear y conmigo, taller de dibujo, va a haber charlas de los hongos medicinales, una caminata guiada con una super hiper experta que para reconocer los hongos. Bueno, un montón de cosas que mi memoria es medio terrible. Uh-huh. Una muestra de arte alucinante, espectacular, este viernes a las 5. Bueno, vayan a Instagram, que es mucho más elocuente que yo. No, por supuesto, pero ya nos estás dando unas ganas bárbaras de entrar a Instagram y mirar todo lo que hay. Sí. Exactamente. Sí, porque además de que está como medio de moda el tema hongos, como que de repente nos dimos cuenta de que había un montón de expertos haciendo cosas que se recoparon. Así que nada, estamos como... yo estoy como sorprendida y muy contenta de que se viene, independientemente de yo no estuve tan... no hice tantas cosas como mis compañeros. Pero bueno, nada. Pero vas a dar un super taller. Voy a dar un super taller con Gaby, que... cuando surgió la idea de la escritura, lo primero que se me vino fue Marosa. Y Marosa llegó a mi vida hace un montón de años en un taller de escritura al que iba con Vero Yatá, que es, no sé si la conocen, pero es hipergenia. Y me dijo, Sofi, te presto este libro. Y yo no tenía idea. Y lo empecé a leer y desde la primera noche que empecé a leerlo, pesadillas. Ay, qué fuerte. Muy feas, muy oscuras, literalmente oscuras, como si se hubiese roto el monitor de mi cerebro, ¿entendés? Como que veía todo oscuro. Y Marosa, que es como esta especie de fantasía podrida, empezó a no dejarme dormir. Y me parece como interesante como de lo podrido como parte del círculo de la belleza, ¿no? Como la destrucción como inicio de lo que brilla, ¿no? Como el brillo en la oscuridad y es Marosa, ¿no? Como un champiñoncito brillante. Eso te iba a decir, como un hongo. Es realmente un hongo, ¿viste? Y bueno, y dijimos... Gaby también muy fan, entonces dijimos, vamos con Marosa. Me encanta. Contanos, repetinos el día, el horario, el lugar. ¿Te acordás? Es el lunes 24, cae el lunes, el 24, a las 5 de la tarde hasta las 7 en Gallardo 527. Excelente. ¿Hay que anotarse, Sofi? Eso, hay que anotarse mandándome un mail. Perfecto. A sofisaul@gmail.com. También pueden entrar en la Semana del Hongo y decir, me quiero anotar con muchas A y los vamos a anotar. El número de Queen, no, digo, anotarse normal. Por favor, se anotan. Se anotan ya mismo. Yo estoy corriendo yendo. Realmente que tengo danza, no puedo. Quiero morir. Y nada, vamos a hablar de Marosa, proponer algunos ejercicios y nada, a ver qué canta. Hermoso. Me encanta, qué fiesta. Planazo total. Y bueno, hablando más de tu escritura, acá nos contás en tu bio de este libro que en su momento te llenó de orgullo. Podés contarnos qué te pasa ahora, pero sobre todo, cómo fue el proceso de escritura o lo que quieras contarnos al respecto de ese libro. Es verdad que me llenó de orgullo en su momento. Es un libro... el más corto que existe. No. Es muy, muy, muy corto. Pero tardé 10 años en escribirlo porque soy una correctora compulsiva. Sí, entendemos un poco de eso. Y no puedo dejar en paz a las cosas. También entendemos de cosas. Y no sé, una coma me puede... me puede ser una semana de pensar... esta coma es realmente, está en el registro de no sé qué, me vuelvo loca con las cosas más pequeñas. Y bueno, nada, por eso quedó algo tan chiquitito, ¿no? Porque tenía escrito un montón de cosas que fueron escritas a lo largo de muchísimos años en diferentes talleres que se me fueron apareciendo y de repente dije como, che, aparece siempre lo mismo. Y en un momento dije, bueno, a ver, ¿qué hay acá? Me arremangué y imprimí todo, recorté todo, lo puse en el piso y dije, ¿cuál es el hilo que une estas cosas? Y bueno, fui eligiendo y después con ayuda de Veroyata también lo editábamos y qué sé yo, y así fue. ¿Cómo se llama, Sofi? Se llama Una sensación suya. Un nombre particular, pero sí. Convocante. Convocante. ¿Queremos la reedición, vieja? ¿Qué onda? Y no sé, qué sé yo. Puede ser. Porque solo lo tiene Sofi. O sea, recién le pregunté, sí. Che, ¿y el libro dónde? No, no, no lo tengo. Pedime ni yo. Lo prestado. Claro, sí. Qué triste. Sí, se lo presto a quien quiera. Le escriben por el taller de hongos y por, no, para pedirle y prestado le el mando libro. Mando un PDFito de así. Por izquierda mando el PDF. Me encanta que el diminutivo es PDFito. Es como que es un PDF medio feo. Sí, es que lo es. El PDFito. El PDFito, sí, se lee en una sentada, Bien. Tengo así como algunas preguntitas de la gente para hacerte. ¿Estás lista? Sí. Respira. Dos preguntas para Sofi. Como tallerista, porque para quienes no saben, Sofi también es tallerista. Claro que sí. ¿Influyó algo de esa experiencia en tu escritura? Fui tallerista después del libro. Ah, bien. Me gusta. Sí, fui tallerista. Esa es la respuesta. Sí. Eso, Negri. No, es eso. O sea, a ver cómo puedo hacer para responder algo, no, pero no. No, es eso. Está bien. Es eso. Fue mi seño, Sofi. ¿Ustedes sabían eso? Ay. Sí, seño es un montón. Pará, Negri. Seño el jardín. Yo provoqué un espacio apto. Que nada. Y es lo mismo que hice después como tallerista. ¿Seño o no? Hermoso. Otra pregunta. ¿Qué fue lo más loco que leíste en los últimos o lejanos tiempos? ¿Loco? ¿Lo más loco? Lo más loco. Bueno, Marosa está en el podio. Sí, sí. ¿Loco? Ay. También pueden ser... ¿Te acordás que cuando inauguramos esta sección era tipo, para esa respuesta te la tiro en un ratito? También puede quedar... ¿Un loquito? A ver, ¿un loquito? Es Guillermo Yuso. Buena. No me acuerdo el título, pero es un artista. Bien. Y escribió, nada, 4 renglones en cada hoja. Me acuerdo una frase de él que no me la puedo olvidar y me viene mucho a la cabeza, que es, mi ansiedad es un cajón de medias que no abre. ¡Ay! Me interesa muchísimo. ¡Qué desesperante! Estoy desesperada. Y creo que ese es un loquito. Bien. Me gustó. Bien. Después, le quieren preguntar a Sofi si nuestro contexto histórico y social hijo de puta influye o se refleja en su obra o no. Creo que se refleja en mi obra. En la tuya. Se refleja, sí, digamos, pretende reflejar un contexto más noventoso, pero que no es tan diferente, digamos, que perfectamente algunas cosas podrían ser de acá. Hay cuestiones de clase, digamos, que sigue habiendo hoy. Así que sí, alguna cosa. Ponele, no mucho tampoco, ¿no? No es muy... no denuncia mucho. No, es el contexto que influye, no tiene por qué ser de denuncia. Sí, pero creo que es muy difícil que... Que no influye. Sí. No sé. Muy poquito, un 13%. Con por ciento me estás surfeando estas preguntas como una campeona, sí. Yo te lo tengo que decir, sí, Sofía. La verdad. Porque además se viene la última, que es brutal. Uy, no. Dios. ¿Cómo afecta a una familia judío-cristiana? ¿Cómo afecta a una familia judío-cristiana? Y creo que lo que quiero decir es... una historia de inadecuación, ¿no? Como que no había un solo discurso en mi familia. Había cuestiones de clase, cuestiones religiosas, pero muy la cuestión religiosa muy poca porque mis dos padres muy ateos, pero sí sus familias más cargadas. Entonces lo que quiero decir es como que hay una especie de café con lechismo. que tiene mucho que ver con mi libro. creo. Perfecto, fabuloso. Muy bien surfeado, la verdad. Un aplauso, así te hago, así. Realmente sí. Si alguien más tiene una pregunta para Sofi, la manda al 2944-784040 y la vamos a leer después de escuchar algún textito. Sofi, ¿tenés para leernos algo de tu libro, quizás? La gente está como, si no puedo encontrar el libro, por favor, léeme cosas. Bueno, el libro es del 2018, ¿eh? Pasó un tiempo. Muy bien. ¿Me hacen una seña para que corte? No. Bueno. El alambrado podrido se movía con el viento, se rompían las ramas de los árboles y las gallinas se amontonaban. Se imaginó María sumergida en la bañadera. Sentía su cuerpo más chico y agrisado bajo el agua. Apoyó las palmas sobre la superficie del agua como aplastándola y después las despegó con cuidado. Los azulejos y la puerta se habían empañado y la lluvia se oía hueca dentro del baño. Se escuchó la voz de Barbosa diciéndole a la madre que tendría que hacer trabajos dentro de la casa porque había demasiado viento. María sacó el tapón y esperó hasta ver el remolino, escuchar el ruido aspirado del agua y los pasos de Barbosa acercándose a la puerta. En el lote de la soja había un carozo de durazno con los pliegues llenos de barro y aclarados por el sol. Debía haberlo chupado Barbosa y lo habría escupido desde el tractor mientras trabajaba con la camisa mojada bajo el sol. Con el tiempo ese carozo se hundiría más. El tractor pasaría encima de él y quedaría enterrado bajo las huellas diagonales. «Los chanchos de Barbosa te pueden correr», le había dicho su mamá. El alambre de púas estaba casi tirado. Podrían cruzarlo fácilmente. Y María, desde su cuarto, pensaba que esos chanchos agitados y ruidosos abrían la puerta mosquitero de la cocina y entraban a su cuarto y se subían a su cama. La cincha de cuero blanco apretaba a rayo y su piel marrón se vio más oscura debajo de la montura recién aflojada. María se acordó de la noche anterior, cuando Cecilia se había peinado el pelo limpio y mojado en la cama. Rayo miraba hacia adelante mientras le acomodaban la montura, con la mirada perdida. ¡Qué hermoso, Sofi! ¡Ay, tremendo! ¿Cómo es el formato de lo que nos estás leyendo? ¿Es prosa? ¿Está todo en la misma hoja? ¿Nos fuiste leyendo cositas de distintas hojas? Eran microrrelatos. Ajá. Y creo que lo son. Y después hay un orden, porque hay apariciones que requieren un orden. Son microrrelatos que traté de que tuvieran un sonido particular, qué sé yo, ¿no? No sé. Sí, se escucha. No sé. No sé. La verdad que no tengo idea. ¿Qué decir? Suena muy bien, sí. Esto bueno, que no sabemos. La verdad bueno, que sí. Y tenemos otra pregunta que es, si estás escribiendo algo ahora o si estás en algún proyecto de alguna cosa, si hay algún proyecto que quedó pendiente, tipo una especie de serie que quedó abandonada. Si hay algo que se pueda llamar Se Vienen Cositas en tu vida. El famoso Se Vienen Cositas. Exactamente. Ahora volví a escribir como escribía antes, porque durante un tiempo dejé de escribir como escribía. Trataba de escribir como con una estructura más clásica. Y ahora estoy tratando de volver a esto solamente porque es de la fuente más cercana, ¿no? La infancia. Entonces estoy tratando de escribir estas cosas, pero salen con muchísima fuerza y dolor. Como que no me resulta fácil y tengo que forzar la máquina y hacer ruido y está todo muy oxidada y sale mal. Pero igual lo intento porque estoy empecinada. Está muy bien. Sí, qué sé yo. Les lectores agradecen. Sí. Hay cositas que te preguntan por acá. ¿Estás lista? ¿Qué cosa esta gente, no? Antes que la pregunta te voy a contar una felicitación que hay. Porque la persona que te preguntó cómo afecta a una familia judío-cristiana dice, excelente respuesta, una inadecuación. Y después hay una, me parece que es una pregunta que está en un audio. Así en que un auto. Viene una pregunta directo de un auto, ¿eh? Está llegando. Vamos a escucharlo al auto, al audio. Dale. Hola, acá tengo una pregunta para la entrevista. Es, ¿tenés algún libro que lo empezás, te cuesta, lo dejás y lo volvés a empezar y te vuelve a costar? Bueno, eso, chao, beso grande. No. No, la entrevistada quedó muda. No, siento mucho amor en este momento. Estoy muy mal. Sí, un montón de libros. Me pasa un montón de libros. Que lo empiezo, me cuesta, lo abandono. Lo empiezo, me cuesta, lo abandono. Y creo que hago bien en abandonarlos. Uh-huh. Leer con esfuerzo tiene que ser un esfuerzo. Tienes que tener muchas ganas de terminarlos, no leer con esfuerzo es mala idea. Sí. Creo yo. Borges, qué sé yo. No tengo ganas de leer a Borges. Me pasa, perdón. Sabes que pensé en Borges porque él decía, tipo, si empezás un libro y no te gusta, cerralo ya. Y me pasa con él. Borges, gracias por tu consejo. Te voy a cerrar en este momento. Y la verdad es que me da como el esnobismo sale muy rápido porque ay, ¿no leíste a Borges? Claro. ¿Sabes qué pasa? No me dan ganas cuando abro el libro. No quiero. Entonces me parece que ahí está. Ahí está. Borges. Juli, vos dejá el libro que no querés leer. Arre. Es que hay tantos libros para elegir. O sea, no sé, Juli, pregúntale a mamá y a papá mejor. No, pero pará. Leer es un hábito, requiere esfuerzo, es un músculo, no es una, no le digo que no al esfuerzo, sí. Digo que no al esfuerzo loco. Sí. Eso. Sí. Además, si no nos gustó un libro, hay miles de otros esperándonos. Sí, exactamente. Lo que estaría bueno seguir haciendo es seguir leyendo. No hace falta que sea Borges. No, completamente. Bueno, muy buenas preguntas. La verdad que se pusieron las pilas. Se pusieron las pilas, me gusta esta gente. Sí, a mí me también. Gustó. Y muy buenas respuestas. O sea, la verdad que la rompiste. Estuvo realmente a la altura. Sí, muy a la altura. Muy, muy, muy a la altura. A ver. Borges le diría que hace bien en no leerlo porque hay otros mejores. Excelente. Eso dice la gente, no lo digo yo, quiero aclarar. Perfecto. Antes de irnos con los últimos textos que quieras compartirnos, igual no nos vamos del todo, seguimos acá. Ustedes saben que no nos gusta irnos, o sea que vamos a hacer todo lo posible la por quedarnos. A tirar hasta último momento. Exactamente, pero antes de retirarnos con un texto más de Sofi, queremos contarles que el siguiente tema que eligió el DJ, a ver, mi amiga. No, dale. No, vos metele. No, yo iba a ser como más explicativa, iba a decir. Ahora Sofi nos va a leer algo y después vamos a escuchar una canción y tenemos cositas para decir sobre esa canción. Ok, escuchen a Cami. Okay. ¿Yo las voy a decir? No, digo, escuchen el modo que la eligió cronología. Cami de hacer esto. Eligió una canción que es... ¿La tengo que pronunciar Por yo? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a... No, pero puede ser sorpresa la canción también. Me gusta. La gente no entiende nada de lo que estamos haciendo. Escúchennos. O sea, escúchennos. No fumamos nada con Marosa, no tomamos tecito. Escuchen. Ustedes se acuerdan que Joaco Conte es nuestro DJ estrella. Él elige 4 canciones a partir de la poeta que leemos. En este caso va a venir una canción que se la dedica a Cata. Entonces ahora vamos a escuchar unos textos más de Sofi y después nos vamos a ir a escuchar una canción que Joaco le dedica a Cata. Ahora quedó claro, ¿se entendió? Quedó claro, imagínense de nuestras cabezas ahora saliendo corazoncitos, estrellitas, floripondios. Los ojos se nos ponen en corazones como emojis. Titilan, está todo saltarín, corazones que bailan. Y nos vamos con Sofi Saúl. Gracias, Sofi, por esta grandiosa entrevista. Igual Sofi se queda acá con nosotras. Les aviso desde ya, es todo un protocolo. Tipo, chau, Sofi, gracias por la entrevista. Y ahora volvemos tipo, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Tu texto. Ahora. Fue todo tan confuso que nadie entendió. Bueno, sigo. Frenó en los durazneros y se concentró en volar. Cuando llegó a las ramas altas, cerró los ojos. Sentía calor en las medias blancas. Metió la mano adentro del short y empezó a tocarse los labios sin separarlos. Una abeja se acercó a ella y durante unos momentos María y la abeja se mantuvieron flotando suspendidas frente al árbol. María bajó y acariciándose fue hacia la casa. En el lote de atrás estaba el molino. Pasó por al lado del galpón abierto y llegó a sentir el olor punzante de las monturas de lana y el veneno. Se le pegaban cardos a las medias. Cruzó una nube de mosquitas y miró las propias huellas que dejaba entre la soja. El molino se veía más grande y oxidado. Había una escalerita que llegaba hasta las aspas. Miró hacia atrás. Del tambo salían su primo y el hijo de Barbosa. Las aspas del molino chocaban contra algo que no veía y hacían el ruido de una cadena que se desliza. La escalera estaba caliente. Subió 5 escalones y se propuso bajar volando. En la entrada al living había una vitrina de loros embalsamados, enganchados con alambre a ramas muertas hacía tiempo. Detrás estaba la ventana que tenía una cortina pesada, que no dejaba pasar el sol más que por las ondulaciones de abajo, haciendo semicírculos en el piso. María miró bien las alas extendidas de los loros y salió a la galería. Encandilada, vio cómo volaba de un árbol a otro una cotorra muy chiquita. No. En una de esas postraciones abrazó sin querer en el suelo algo vivo, caliente, grueso, liso, un cerdito de jardín. Le pasó la mano por el pelo. Lo besó de pronto en la boca, pero qué ocurrencia, él le devolvió el beso con lengua rosada, espesa de clavelinas y jamón. Después él se le atrevió un seno y al otro se abrazaron a jugar, rodaron juntos por lo hondo de las plantas hasta que sucedió todo y todo sucedió. Luego de un rato se oyó un tremendo ¡ah! En el linde del jardín. El novio se reconstituyó. Quedó de nuevo delgado y alto, con manos largas, rostro pálido. Con una de estas manos cruzó la luna. Pareció... Les contaríamos lo que estamos escuchando, pero no lo sabemos porque Fabi... ¡Marosa! ¡Marosa! ¡Ah! No sabía de qué estaba pasando. Pensé que la habías callado. No, la casé, quedé anonadada. Dije, ¿qué está pasando? La gran Marosa. Por favor. Sí, sí, sí. Hermoso momento. Divino. Gracias, Marosa. Gracias, Fabi. Siempre atento, ¿no? Atentísimo. Hermoso. Vos te asustaste mucho. Pensaste que era un audio de un oyente, tipo, que entró en una. Entró en el trance Marosa. Yo dije, se fueron a tomar un vino con Marosa al cementerio y terminaron así. Está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias Fabi, siempre atento. Fabi no nos contó con quién se tomaría un vino, solo quiero decir eso. Necesitamos que salga tu voz al aire y nos cuentes, Fabi, ¿con quién te vas a tomar el vino? Apa, apa, apa, se está picando. Consigna difícil, ¿eh? Buenas noches. Creo que elegiría a Jacobo Fichman. Buena. En este momento. Buena. Y si no, compendio Aldo Pellegrini, ahí hay un montón atrás que vienen juntos. Me encantó. Yo voy con Aldo. Ahí, ¿quién te dice? Bien, me gusta. ¿Escucharon la voz de Fabi? ¡Qué emoción! ¡Qué momento emocionante! Un doblete, escucharon la voz de Marosa y la voz de Fabi en el mismo momento. ¿Van a sobrevivir? ¿Van a estar bien después de esto? Bueno, antes escuchamos un tema de Nico. These Days. Ah, bueno, nadie se lo esperaba. ¿Qué? Nos estuvieron haciendo bullying en el recreo. Tipo, che, ¿qué les pasa? No se entendió, chicas, ¿para quién era la canción? Bueno, el DJ Juaco Conte le dedica esta canción a Cata. Chicos, agarren el coso, agarren el guiño, viejo. ¿O qué? ¿No se entendió? No, ahora se entendió. Ahora se entendió. Recién tuvimos la entrevista con Sofi Saúl, le han hecho preguntas muy difíciles, pero ella contestó con mucha cancha. La verdad que una altura espectacular. La verdad, tremendo. Hemos leído a Marosa, la hemos charlado, estamos en Cosas que hago en la oscuridad, llegando al fin del programa. Es así, es triste, pero es así. No querría yo. Sí, pero está pasando. ¿Y si no nos vamos? No sé, o sea, ¿y qué, cuál es tu propuesta? O sea, si tenés una buena propuesta, te escucho. Tengo una propuesta bárbara, que es quedarse a vivir acá. Bueno, no sé. ¿Tenemos chinar? ¿Tenemos papas fritas? Tenemos papas como para un día. Chinar no queda nada, chinar, amiga. Me lo termino ahora. Sí, no, creo que no. Salvo que la gente quiere ir mandando chinar. Sus pizzas y sus chinares. Pisita y chinar recibimos. Bueno, no, nos vamos a ir. No se preocupen, nos vamos a ir. Queremos. Igual ellos no se preocupan, Loli, porque cualquier cosa apagan la radio y listo. Ellos están muy tranquilos. Se preocupa mucho en Fabi, me parece. Ok. No, yo sentía como que ellos no podían parar. Tipo, si nosotras no nos íbamos, ellos tenían que estar ahí. Pero no, es verdad. Se van a ir a dormir, así que nosotras también. ¿Dale? Dale. Vamos en eso. Bueno, queremos agradecerle mucho a FM Los Coihues 105.5, a la Biblioteca Popular Carilafken, a donde pueden ir a buscar Los Papeles Salvajes, Reina Amelia, Otras Vidas y mucho más. Queremos agradecerle a nuestra invitada Sofi. Gracias, chicas, la pasé re bien. Yupi, qué alegría, alta Muy invitada. Divertido. Alto honor tener aquí a Sofi. La verdad que sí. Nos están mandando mensajitos diciéndonos chao, me parece que va, quieren que nos vayamos yendo. Por fin váyanse. Nos dicen gracias por este programa, es un lujo, las abrazo, Cami, Lola, Sofi, todo ese equipo hermoso. Bien. Vayan a dormir, chicos. Eso no dice mentira, lo inventé. Bueno, a nuestro DJ Juaco, enamorado, le dedicó una canción a Cata, no sé si entendieron. Claro, le mandamos un beso a Cata también. a las voces que nos recitaron, a Gas, a Tani, a Maya, a Gaby Clear, qué emoción, muchas gracias, a Elio por su sección de literatura infantil, a nuestro gran operador Fabi Agosta, muchas gracias, que hoy le escucharon la voz, viejo. Vamos a tratar de poner consignas que hagan que Fabi hable. Sí, totalmente. Y a todos ustedes que nos mandaron mensajitos, audios, nos contaron cosas, estuvieron ahí del otro lado escuchándonos. Muchas, muchas gracias. Sin ustedes esto no es posible. Lloraríamos y... No vendríamos nunca más. No vendríamos más y estaríamos todo el día en la cama. ¿Por qué? Bueno, ¿no? Se es como, pobre gente, ¿no? Tipo, o la sea, presión. No sé si quiero, pero está bien. Gracias por existir, viejo. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene, que vamos a leer algo bárbaro. A ver, vamos a leer el fanzine de Agujenicio, que se llama Dejar Atrás No Es Perder. Así se llama, si no. Es un planazo. Buen título. Sí. Sí. Es un compendio de poemas para amores que no. Así que yo sospecho que ustedes van a estar muy encendidos la semana que viene contándonos sobre sus amores que no. Es muy divertido y vamos a tener de invitada a Luli Bringas. Eso va a ser muy divertido. Va a ser muy, muy divertido. Pero antes de irnos, como siempre, ustedes ya saben, nos gusta leerles un poemita para cerrar. Y hoy estábamos muy... queríamos estar a tono con la cosa. Bueno... No, viste, te das cuenta, una quiere ser seria, respetuosa, ciudadana, ¿cómo era? Una ciudadana ilustre. Buena ciudadana. Una quiere ser una buena ciudadana y le dicen que hay que estar hongueada, o sea, estoy muy confundida, de verdad. Bueno, voy a seguir porque si no, viste, qué borrada. Bueno, entonces elegimos a una poeta que se llama Westonia Murray, que tiene una vida rarísima. O sea, otro día yo creo que podemos hablar de la vida de Westonia Murray. Habría que comprar algún libro de Westonia Murray para la biblia, así tenemos la excusa para hablarles de la vida de Westonia. Totalmente, hay que hablar de ella porque es rarísimo todo. O sea, nació en Australia en 1938, viajó, padre escocés, madre de ascendencia malaya, vivió en Escocia y Canadá y ahora supuestamente vive en Puerto San Julián, Santa Cruz, Argentina. What? Es todo extraño. Es extraño. Y también habla mucho de los hongos. Habla mucho de los hongos. Escribió publicó dos poemarios. Biografía en los saquitos de té y Hongos nupciales. Los dos por Chantén Editorial, traducidos por Tom Maber. Hongos nupciales es un gran poema larguísimo que podríamos agarrar poemitas dentro de ese gran poema, que tiene mucha relación con el bosque en otoño, mucha relación con Marosa porque hay algo del erotismo de ese bosque. Es muy un parecido. Vínculo lesbiano muy espectacular. Sí. Y bueno, los hongos, las hojas, los árboles, la llaman y bueno, hoy la traemos. Pero sepan que lo que hicimos fue aislar un fragmentito de este gran poema, así que después vayan a buscarlo. Exactamente, yo quería leerlo todo, Cami no me dejó, no, iban a ser como no. 2 horas de programa más. Cami me dijo, no, vamos a agarrar un fragmentito, Loli. Así que bueno, nos retiramos, cosas que hago en la oscuridad, nos vemos el próximo miércoles, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Hace años que me alejé de la ciudad. De todas maneras, la conexión entre naturaleza y yo puede tensarse. Y tengo que adentrarme por los caminos secundarios con mi canasto y un cuchillo. Busco los hongos más secretos, la receta arrinconada por los grandes árboles. Es un hambre que me hace caminar mucho, mover maleza. Es cuestión de seguir un instinto y cuando la humedad está por estallar dentro del pecho, hay que agacharse y verlos aparecer al fin. Una salvaje humildad intoxicante. Los hongos nupciales casados conmigo. Voy a ver si puedo correr.